siento una grande tristeza al cantar la despedida que me tortura la mente. Al morir los dos caballos de aquella grande carrera que emocionó a tanta gente. Esa carrera lucida yo la tengo bien presente, parece que estoy oyendo los gritos de aquel gentío y el tropel de los caballos cuando venían corriendo. El ámparo de agua prieta, famoso moro de Cumbas, cuántos recuerdos dejaron. Del 17 de marzo del año 57 el campeonato jugaron. Los dos caballos corrieron en muchas festividades, sacrificando energía, prestando nobles servicios en mejoras de sus pueblos y en ayudas colectivas. Ya todo el mundo sabía que el final de esos caballos ya no se hallaba muy lejos. Si uno fue mejor que el otro al llegar a sus destinos, allí quedaban parejos. Primero el moro de Cumbas murió en su pueblo bendito un 22 de febrero. Y en la ciudad de Agua Prieta, bajo atención de doctores, murió el zaino de Romero. Como si fueran humanos, están en sus sepulturas y despedidos del mundo. Sus perchas están vacías y en sus pueblos lo recuerdan con sentimiento profundo. Adiós caballos famosos, adiós alegres palenques, adiós carrera lucida. Aquí terminan los besos que quedan como recuerdos de esa triste despedida.